Nuestra Voz Radio, la voz del pueblo organizado, presenta. Por respeto a la libertad de expresión, nuestro medio de comunicación colabora a la difusión de las opiniones de los conductores e invitados de nuestros programas, pero esto se emite bajo la estricta responsabilidad de ellos y no necesariamente refleja la postura de Nuestra Voz Radio. Prepara tus oídos para una degustación musical. Porque el mundo musical es más amplio y diverso. Asepsia auditiva y profilaxis de lo más comercial. La Rocola de Euterpe. Porque aquí lo mismo no tiene lugar. La Rocola de Euterpe. Comenzar otra vez con estas degustaciones musicales probadas de todo el planeta para que los oídos empiecen a modificar un poco aquellas ruidosas canciones del antro, del microbús o de la estación, la misma de siempre. Y bueno, yo soy Paulina y pues traigo una buena selección de y una gran desvelada porque me puse a buscar mucho. ¿Y tú? ¿Qué tal? Acá Jorge, ¿estás? Para que vean bien en este día medio nublado, así con un cielo misterioso y amenazante, pero igualmente con varias propuestas para que desintoxiquen sus oídos de esa música peligrosa que hasta en las iglesias aparece. Oye, sí, no vaya a ser ahora que las fanáticas de Luis Miguel estén aquí abajo presionando para que escuchemos el romance número 20, o no sé en cuál va. No. No. Ah, bueno, no sufráis. Vamos a comenzar con un poco de, bueno, los brincos que damos aquí planetarios, pues sí son de puntos así, algunas veces muy distantes. Entonces, bueno, yo voy a irme primero a España, Asturias propiamente, para ponerte a Evia, que es, bueno, es todo un virtuoso de la gaita, que además es académico honorario de la Academia de la Lengua Asturiana. Y además inventó una gaita electrónica multiámbrica, que es la que utiliza para muchos de sus temas. Y bueno, este señor nació en el 67 y tiene combina la música celta con otros estilos, otros ritmos, un poco de electrónica. Y yo te voy a poner una que es la... pues con la que yo lo conocí, que es de las más difundidas, que se llama Busindre Reel, y que está, pues creo que sí, está en asturiano, y pues parece ser que Busindre es una región propia de por ahí, y bueno, algunas palabras por ahí, pescadas, tienen que ver con qué, pues con las regiones de ahí, y combinaciones con lo que es Escocia e Irlanda, que es la música celta, que es lo que vamos a escuchar. ¿Y tú? Muy bien. Bueno, pues yo voy a comenzar con un grupo de Dinamarca, una banda de pop danesa. ¿Te acuerdas de Søren Rast de Aqua? Uh-huh. El que fue pareja de Len Nystrøm. Ay, empezó el chisme. De los piquitos en el peinado. Bueno, pues él es parte de esta nueva banda que se llama Hegg Mathematic, que está conformada por él precisamente y por Nikolai Rastet. Y bueno, es una banda que de 2007 a la fecha han estado presentando materiales. Los críticos lo han calificado precisamente por su postura minimalista y con una propuesta muy interesante que traen, como un pop inteligente, ¿no? Con atmósferas urbanas. Y bueno, como estrategia de publicidad, cuando lanzan su primer CD, lo hacen presentándolo en el marco de la Eurovisión, ¿no? con el material Be Burdesses No Get More, algo así como deberíamos vernos más seguido. Sí. Y en 2009, que igualmente que arrasan en la entrega de los premios Zulu Awards, que se dan allá en Dinamarca, llevan ya 5 álbums, por eso digo, no todo quedó en Aqua, hubo continuidad. Tienen hay materiales, más allá sí, de Aqua. 2008, 2009, 2010, 2012 y recién presentan su material 2015, que es algo de lo que vamos a escuchar junto con, acompañados más bien con la voz de un cantante un poco más rockerón, así como de otro estilo, que se llama Gasper Benzer. Y el tema que vamos a escuchar es Ik Ordinaire, algo así como el ordinario o el común. Y pues esta es la propuesta muy buena de Heck Mathematic. Órale, para escuchar algo nuevo. Y bueno, me falta saludar a Jonás, que ya está bien puesto ahí. A punto lo vamos a corromper con un mamut para que no nos diga. Total, la posición de poder, sí, de que él sí puede comer y nosotros, nosotros no. Así es la vida. Porque si no se oye crunch, crunch. ¿Quién dijo que aquí había justicia? No lo vamos a hacer. Y les digo que estamos en el número 19 de esta serie de programas de la rocola de muestras musicales. Sí, entonces la adicción a la música está a todo lo que da. Así que vamos a iniciar. Y aquí estamos también en nuestra Voz Radio. Música del mundo, aquí en la Rocola de Euterpe. Estás escuchando nuestra Voz Radio, la voz del pueblo organizado. Thank you. terror auditivo. La Rocola de Utero. Porque aquí lo mismo no tiene lugar. Nos agarran aquí a medio mordisco de la galleta. No vayan a creer que estamos mordiéndonos entre nosotros. Y lo que te iba a decir, ahora sí, lo que es la frase de lo que estaba tocando Evia, es: tú no vuelves más a mi casa haciendo ruido con las madreñas, y las madreñas son unos suecos típicos de la zona. Ah, yo creí que eran las vecinas. Así no, como no, cuando no, pleito familiar que te corren molestando de la casa. No, esta, la música está muy amena, no es como de pleito. Estamos aquí recordando el video. Sí, muy bonito. De por sí toda la región asturiana y son unos páramos preciosos, muy bueno. Y bueno, decíamos que el resto del material pues es muy diferente a este, no es tan rítmico, no. Es más quietecillo. Y sí tiene mucho material, Evia. Y bueno, ahora vamos a hacer los brincos. Aquí ya me están reprochando y todavía ni la pongo. Voy a poner a Pink y así se oyó un grito de Jonas. ¡No! No puede gritar porque se está comiendo galleta. Pero bueno, te voy a decir, ¿por qué está Pink aquí? Porque es un remix, además, no vamos a poner a cualquiera de sus temas. Dos, porque es de tus cantantes favoritos. Está muy bien, nunca ha venido a México hasta donde yo recuerdo, Alicia, porque ese es su nombre original, uh-huh. Pero bueno, mejor conocida como Pink, tiene un vozarrón, a mí me encanta, ¿eh? Y aparte le dio por hacer un espectáculo tipo Cirque du Soleil, en donde se anda colgando ahí del trapecio. Gimnasia aérea. Exacto. Muy fuerte esta mujer. Y yo creo que a veces no está en las mejores categorías, porque como que no llega a ser de las más vendidas, en el de guapota, pero me parece que sí tiene muy buenos materiales. Ah, y trisexual, luego dice que es tri. Le gusta de todo. No, bueno. Así dijo ella, dijo trisexual. Y es que no cuenta el gusto por la liana donde te cuelgas en la gimnasia aérea. Pero ella sí dijo que le gustaban las personas trans, ¿eh? O sea, no dijo pansexual, dijo trisexual. Y bueno, muy loca ella, siempre muy inquieta. Y te voy a poner del álbum Funhouse, precisamente, el tema principal, pero en reversión remix. Cuando hizo todos los materiales para este disco, le iba a dedicar a su queridísimo Carrie Hart, marido que nunca fue ex marido, y el título original de aquel disco iba a ser Heartbreak Is a cosa horrible, hijo de puta, así estaba la cosa, así de horrible iba a ponerle esta mujer al disco. Y bueno, resulta que para grabar So What, en la letra sí lo menciona, entonces lo invitó al video, dijo, pues ¿por qué no? Que salga en el video y que se contentan. Entonces, pues todo su rencor que estaba plasmado en el disco, pues ya no fue tal cual, aunque dijo que para hacer este disco sacó 35 temas y bueno, hizo su selección. Entonces, yo voy con Funhouse, que además dice ella que es de las más ardidas de los temas. Se oye muy divertido, pero en realidad está toda engorilada. Sí, sí, sí. No, bueno, casi siempre sus presentaciones juega mucho. Es muy dramática en sus presentaciones, pero es parte de su personalidad pansexual en realidad. Si me y lo además, estás manejando tri, sí, es pansexual. Pero además también ella dice que siempre se sale con la suya. Es como parte de su discurso. Ok. Pues bueno, yo voy a presentar por otro lado, sigo todavía en la propuesta de Dinamarca, con un cantante también que, bueno, se maneja más por su apellido, ¿no? Bornskop. Su nombre es Peter Bornskop, es un cantante, compositor y productor danés. Antes era miembro de la banda, de una banda también danesa, Neva. En 2008 lanza su primer CD en solitario, que bueno, con el éxito Start of Me. También ha tenido composiciones muy importantes para otros artistas como Sun Heinsberg y Len Dissing. Y bueno, el tema que vamos a escuchar, que está despuntando muy fuerte, es su material del año pasado, de 2014, el material Nu. La canción se llama Usingling, algo así como invisible. Uh-huh. Y pues esta es la propuesta con Your Cop. Sale, pues vamos con dos ideas musicales a programar. No más terror auditivo. La rocola de Utero. Porque aquí lo mismo no tiene lugar. Estás escuchando Nuestra Voz Radio, la voz del pueblo organizado. We'll be right back. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tag dig med uden at se mig tilbage. drømmenes ros styrer min virkelighed. Når den styrter i grus og stille trækker mig med. Men håbet svinder ind til snart ingenting. Yeah. Og tiden går i stå i et split sekund, når du ser igennem mig, som om jeg er usynlig. Igennem mig, som om jeg er usynlig. Der er ikke et sted at gå hen, når tankerne åbner op. Du sidder fast i mit sind hver evig eneste nat. I mine drømme er vi så uadskillige. Suspirar un poco más. Me gustó el danés. Y a ti el remix de, muy bueno, de Pink. Muy bueno, verdaderamente. Muy bien armado. Y ahorita el brinco va a ser hasta la India. Te voy a poner... Este sí está nueva. Música de un... Es del soundtrack de la película Dil Dadakne Do. Que acá, bueno, fue estrenada en el 2015. La traducción puede ser así como que deja que el corazón lata. Y pues este estilo de películas hindú son siempre cómicas. Y tiene la parte romántica y por supuesto muchas coreografías. Todos mucho. Bailan, sí. Todos bailan en sí, sí. Parece película de Disney, ¿no? Todos cantan, todos bailan. Y pero es parte de esa fórmula, ¿no? Que tienen precisamente esta competencia hacia Hollywood. Pero con un gasto mucho mayor que lo que hacen en Estados Unidos. Sí, por supuesto. Y bueno, la película pues le ha ido muy bien, pues parece que sí, es bastante divertida. Entonces los intérpretes de este tema que te voy a poner, que se llama Galang Godiyan, pues son los mismos actores que salen en la película. Entonces, pues algo para bailar. Ok. ¿Y tú? Bueno, yo ya dejo Dinamarca. ¿Ya? Oh, un poquito. Seguro hace mucho frío. Sí, ahora nos vamos a Bélgica. Con una cantante... por unos chocolates, se oye. Llama Aurélie Van Rompuy. Ella es de la misma generación que... ¿Te acuerdas a Yomi que le estrenamos? Una chica también. Que participó también en el concurso este de La Voz de Flandes. Uh-huh. Y Bueno, esta cantante, que es, por cierto, de Bommelgem, esta región de Bélgica, bueno, se posicionó también de una manera, yo diría que con un poco de mayor competencia, porque también hay que decirlo, que hay un criterio de geopolítica en la lengua francófona en los países. No es lo mismo cantantes que son parisinos, que quienes son de Suiza, que quienes son canadienses, que quienes son belgas, aunque todos hablen francés. O québécois. Entonces, así es. Entonces, a lo que voy es como que acostumbran a veces dar mayor apertura a los que son y a las que son de Francia directamente. Ah, sí, entonces, claro. El imperio donde sea marca su terreno. Les cuesta, y hablamos también de países de Unión Europea. Pero peor bueno, si son africanos, porque ahí pues menos, sí, sí, ¿no? Sí, menos cabida. Efectivamente, que también muchos llegan hablando la lengua francófona. Y bueno, pues esta cantante, que es de un estilo de pop muy puro, medio flamenco también, desde el año pasado tiene un tema que, bueno, ocupó el primer lugar en el top en los países, sobre todo del Benelux, en Bélgica, en Holanda y en Luxemburgo. Y vamos a escuchar un tema de esa producción que se llama Meid Gemet de Parel, algo así como La Chica de la Perla. Y es un pop muy tranquilo, la verdad, con una voz muy, muy bella y con una carrera, bueno, muy prometedora, Aureli. O sea, yo pongo para bailotear y tú pones para calmarse, bueno. Es que, para que no se aquí sufoquen. Derrama más miel y más miel y más miel. Ah, con que sí, ¿eh? Entonces, si se les pega la computadora o el iPhone es porque estás melosito hoy. Okay. Bueno, muy bien. Entonces, tenemos estas dos propuestas para que en los oídos salga melcocha de cada oído. Ok. Estás escuchando Nuestra Voz Radio, la voz del pueblo organizado. So als ik meisje met de parel, zo leef ik in jouw schaduw. Ik zie je lippen zwijgen met elke nieuwe adem. Bottle. Estás escuchando Nuestra Voz Radio, la voz del pueblo organizado. Música del mundo, aquí en la Rocola del Terco. मैं डालू ताल पे भंगड़ा तू भी गिद्धा पाले चल रंग जमा दे हमके बने सभी मत वाले मन कहे कि मैं ले आऊं चांद और तारे सारे इन हाथों पर मैं चांद रखूं इस मांग में भर दूं तारे हेलो हेलो तू फ्लोर्स पे जब है आई येलो येलो बड़ी सॉलिड मस्ती छाई हेलो हेलो टू मच है तुमने लगाई येलो येलो कंट्रोल करो मेरे भाई भी दिल पर उड़िए तीर जायक जल जावे कर दे बिन पिए शराबी चेहरा तेरा गुलाबी कोई चूना यमला बन जावे जो इतनी हो बेताबी हेलो हेलो दिल दिल से कनेक्ट करना येलो येलो ये बातें डायरेक्ट करना ਨੱਕ ਤੇਰਾ ਪੰਨ ਦੂੰਗਾ ਨੱਕ ਨੱਬ ਕਨਾ ਚ ਨੱਕ ਤੇਰਾ ਪੰਨ ਦੂੰਗਾ ਨੱਕ ਨੱਬ ਮੈਂ ਕਬੂਤਰ ਫਸਿਆ ਕੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਫਸੇ ਬਿਨਾ ਹਾਏ ਫਸੇ ਬਿਨਾ ਫਸੇ ਬਿਨਾ ਹਾਏ ਫਸੇ ਬਿਨਾ ਚਨਾ ਜਨਕ ਤੇਰਾ ਪੰਨ ਦੂੰਗਾ ਨੱਕ ਮੈਂ ਤਖਨਾ ਜਨਕ ਤੇਰਾ ਪੰਨ ਦੂੰਗਾ ਨੱਕ ਮੈਂ ਤਖਨਾ ਜਨਕ ਤੇਰਾ ਪੰਨ ਦੂੰਗਾ ਨੱਕ ਮੈਂ ਤਖਨਾ ਜਨਕ ਤੇਰਾ ਪੰਨ ਦੂੰਗਾ ਨੱਕ ਮੈਂ ਕਬੂਤਰ ਫਸਿਆ ਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਫਸੇ ਬਿਨਾ ਮੈਂ ਕਬੂਤਰ ਫਸਿਆ ਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਫਸੇ ਬਿਨਾ ਮੈਂ ਕਬੂਤਰ ਫਸਿਆ ਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਫਸੇ ਬਿਨਾ ਮੈਂ ਕਬੂਤਰ ਫਸਿਆ ਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਫਸੇ ਬਿਨਾ ना मैंने मानी क्यों इतनी खुश है दीवानी तू मुझको ऐसी कहानी समझा दे समझा दे ये बात है सबने चाही मिले जन्मों का हम राही यह हुआ है कुछ ऐसा ही समझे ना समझे ना हो अब मैं जाना कह रही हो क्या फसाना हो प्यार करने से भी मुश्किल है निभाना हो हेलो हेलो डोंट माइंड मेरा ये कहना येलो येलो मेरे टच में रहना Ya bailaste, moviste los sí, ojitos, ya, el cuellito. Y regresamos aquí a la hora abrupta. Sí. Estos, estos hindúes, bueno, se echan la casa por la ventana. Y en esta película, que además es en un... todo se desarrolla en un crucero, están celebrando el aniversario de los papás y todos cantan, porque eso sí, todos cantan, hasta los meseros, y de repente se arma la coreografía. Eso y, sí. Y se pone muy divertido, contagian. Muy unidos, definitivamente. Muy, muy bonito. Entonces, bueno, y lo que pusiste tú también, más bien tranquilito, que además aquí Aureli. Jonás nos las cambió, dijo, mejor primero la tranquila. Sí, dijo ya. Y ahora, bueno, too estamos much. Como que muy por Europa, entonces yo te voy a poner también una intérprete húngara, te voy a poner a... Se llama Adrián Bata, pero se puso Barbie. Ah. Y así... Esta chiquilla de 25 años tiene su carrera artística, inició en el 2008, apareció como estrella popera así tal cual, ha participado en participaba antes como en videos de otros, pero bueno, pues hasta la fecha le ha ido bastante bien, sí es muy constante con los sencillos que ha lanzado, y te voy a poner esta del 2012, que bueno, aquí con estas pronunciaciones... Sodor Asar. Ok. ¿Qué nos invita? Sí, pues, a estudiar otros idiomas, sí, también, porque el húngaro, métete a tus clases de entre el finlandés, el sueco, el alemán, el noruego, el belga, bueno, el ruso, que ahora no hemos puesto ruso, y ya después vamos a la clase de coreano, a la clase de japonés y a todas las lenguas que hay en la India, que no es infinito también, creo. Sí, muy amplio, muy amplio. Bueno, pues yo te traigo ahora una banda alemana de rock y de pop, de cinco integrantes del sello que no podemos decir, que empieza con W y termina en R, color azul. Y bueno, esta banda que está integrada por Thomas Schneider, Kevin Professor, Alexander Putz, Matías y Tobias Kelcher, Feilinger... me salió la primera. ¡Hora! Y que además arrasaron en la entrega de premios Amadeus Award de Austria, por cierto, o sea, ya salen sus fronteras, tanto de 2014. Pero son el Amadeus de Falco, porque no creo que sea del Amadeus No, de Amadeus Mozart, sí. Ah, poco, pero sí. No te olvides que la mayor parte de los austriacos hablan alemán, entonces por eso tiene tanta afinidad, pero con eso, porque con ese título suena a música muy educada. Sí, los chicos de Trautmeier de hecho se conocieron en la universidad, y bueno, te decía que arrasaron en la entrega de premios de 2014 y 2015, son oriundos de la ciudad de Österreich. Ay, pues. Dices, bueno, no sé para qué sirve el dato, pero bueno. Y por si un día estamos por allá, okay. Total, vamos y los buscamos a ver si platicamos con ellos. Perfecto, con el traductor de Google. Y luego vamos a escuchar del material Alex Ock, ¿todo bien? Vamos a escuchar la canción Mein Herz, mi corazón, y seguimos Guten Tag. Brotando y emanando más miel. Ah, bueno, más no sé qué hora es, pero miel. A la hora que nos escuchen. Y pues vamos a escuchar entonces este tema de Tag Trauma. O sea, sigues enamorado, qué bonito. Sí, bueno, y más como vemos aquí a los chamaquitos, bien chiquitos, están todos jovencitos. Muy bien, pues entonces tenemos dos estilos poperos. Creo que sí, ¿no? Estamos bien poperos. Pero sí. Melosos y poperos. Bueno, seguimos aquí dando giros en esta rocola de Euterpe. Estás escuchando Nuestra Voz Radio, la voz del pueblo organizado. No más terror auditivo. La rocola de Euterpe. Porque aquí lo mismo no tiene lugar. Aquí és a látvány, mi véletetek halott ábrán, a múlt elveszett, hova tűnt a sok barát. Und weil's so heiß war, hab ich beschlossen, ich geh heute mal ins Freibad. Da stehst du an der Eisbar, ich halt die Zeit an. Wind weht durch dein Haar, du bist ganz allein, sag. Gehen wir auf ein Glas, wir reden über Kleinkram. Und eine Stunde Zeit war, wie fünf Minuten vergangen, als hätte das Schicksal einen Plan. Ich kenn auch nicht mal deinen Namen. Doch ich geb dir mein Herz, mein Herz, mein Herz, mein Herz, mein Herz. Behalt's für immer, und ich schreib dir ein Lied, ein Lied, ein Lied, ein Lied, ein Lied. Behalt's für immer. Als der Tag vorbei war und ich wie vereint, bei Nacht durchs Loch im Zaun in unser Freibad einbrach, stand ich allein da, hab auf dich gewartet. Du bist nicht gekommen, stelle mir die Frage: Kommst du nur zu spät oder etwa gar nicht? Während ich hier stehe, schieb ich langsam Panik. War alles nur gefaked, alles nur Gerede. Vielleicht kann dir mein Song erzählen, wie ich zu dir stehe. Und ich geb dir mein Herz, mein Herz, mein Herz, mein Herz, mein Herz. Behalte es für immer, für immer. Als wäre da Treibsand und ich nur wegen dir darin einsank. Und ich bleib da, ich hoffe du weißt das, weil mich niemand außer dir befreien kann. Und ich geb dir mein Herz, mein Herz, mein Herz, mein Herz, mein Herz. Behalt's für immer, für immer. que te tenía abrazada aquí en mi cama. Ya no más de lo mismo. Dino a las 40 principales. Prepara tus oídos para una degustación musical. Porque el mundo musical es más amplio y diverso. Asepsia auditiva y profilaxis de lo más comercial. La rocola de Euterpe. Porque aquí lo mismo no tiene lugar. La rocola de Euterpe. Ya regresamos. Seguimos aquí con las propuestas musicales. Y aparte se metió el camión. Hasta acá suena, ¿verdad? Como que... Estamos es parte de los nuevos efectos. Sí, porque efecto, estamos en el camellón. ¿Te acuerdas la otra vez que salían así como golpes? Igual estábamos en la Real Academia de San Carlos en las clases de escultura, entonces... bueno. Ah, claro, sí, es el camión que está sonando, no es el de basura, sino el que trae toda la música, a los músicos e intérpretes. Y bueno, ya que andamos tan europeos, porque está bueno el viajecito, ¿eh? Vamos a te voy a poner una cantante alemana, que se llama Nina Hagen. Es bueno, esta mujer. ¿Qué carrerota, sí, sí. Ella nació en el 55, es alemana, pero de origen judío, entonces, bueno, vaya que le ha tocado de todo. Nació, por supuesto, cuando estaba las Alemanias divididas. En la actualidad tiene 60 años, pero la verdad es que es imparable, ¿eh? Desde el 71 que tiene trabajo, primero estuvo en una banda. Después ya se lanzó ella sola, también es actriz, pues le entra a los géneros del punk, pero también el glam, y se actualiza constantemente. Música gótica, y bueno, en alguna ocasión pues causó escándalo porque simuló en una presentación que se estaba masturbando, y bueno, y eso en los 70s, ni siquiera tiempos muy actuales. Pero te voy a poner algo bastante reciente, un tema que tiene apenas del 2009, Immerlauter. Y luego te voy a poner otro que muy diferente, o sea, es bastante dinámica, incluso en los ritmos musicales, porque también como que le gusta hacer rastreos etnomusicales. Entonces vas a escuchar algo que además después de que la escuches te voy a decir quién le hizo un cover a ese tema, y es un poco impronunciable. Entonces, bueno, la primera sí, okay. Es Immerlauter, que además tiene un video donde ella aparece con una animación y se pone una... Ella es como una abejita, pero bueno, no es nada tierna, o sea, es bueno, ya pasamos tremenda. De la miel a las abejas. Sí, no. Después viene la cigüeña y todo, yo sé. Bueno, es que en el romance no todo permanece siempre meloso, o sea, siempre hay partes también de conflicto. Entonces vamos a entrar a esas partes tediosas. Y a ver qué te parece Nina Hagen aquí en la rocola de Euterpe. Estás escuchando Nuestra Voz Radio, la voz del pueblo organizado. www.nuestravozradio.org. Tanzen wir, ja, ja, ja, tanzen wir, und, ja, ja, ja, ein Monster ist auf der Welt, du kennst es, auch wenn es sich verstellt. Oh, weit weg vom Wald, übers Meer. Immer weiter, immer weiter. Del mundo aquí en la Rocola de Euterpe. Bueno, y pasó esta cantante de Lo Loco a después tomar respiraciones, sentarse, compartir comida vegetariana. Sí, la segunda estuvo muy tribal, me recordó un poco los coros como tipo Arrested Development, de este tipo de grupos. Está basado en un mantra, se llama Omaida Khand. Omaida Khand viene en el disco Revolution Ballroom del 93. Y bueno, está producido por Phil Manzanera, que es muy, también muy variado Phil Manzanera, de a quién le produce, porque puede ser a grupos latinoamericanos, así como Nina Hagen. Y lo que sí te decía yo, ¿quién crees que le hizo un cover justo a este tema tan tipo hindú? ¿El segundo? Sí, no vas a adivinar. Bueno, el cover se lo hizo Sasha Sokol y lo puso en el 11-11. Ahí viene el mismo tema y pues le ha cambiado dos guitarras y el corito, por supuesto, pero ella se aventuró a hacer el cover justo de ese tema. Entonces fue como secuela de Ilse con África. ¿No? Se cuenta okay. Que dijeron, ay, mira, como fuimos de tour por Europa, nos encontramos estas cosas variadas. Pero bueno, en fin. Si te quieres chutar el tema, la versión de Sasha, está en el 11-11. Su cara de horror. No. Bueno, y además decías que Nina Hagen, pues, estamos viendo, ¿no? Que sí le gusta como que sí, lo rudo. ¿Te acuerdas cuando también hablamos algo de Grausamer Kortscher igualmente? Que igual es como de prácticas BDSM en escenario y con requisito de edad para entrar. Pero es conocidísimo de ella. Pues por lo menos te digo, esta no para, es incansable esta mujer. A los 60 y mira, da bastante de qué hablar y seguirá. Eso dice Cher. Bueno. Y Madonna, que y estoy cumpliendo 57 años, qué barbaridad. Sí, sí. Pues mira, yo traigo ahora en la dupla que propongo a dos grupos estadounidenses, porque también me reclamaron que sí, tengo fobia a los estadounidenses. Tengo. Sí, pues, ¿por qué entonces, no? Bueno, nos aplastan económicamente. En fin, vamos a escuchar una banda que se llama Aesthetic Perfection. Es una banda norteamericana de Los Ángeles, California, del género electrónico alternativo y un género que se llama Agrotech. ¡Ay, caray! Okay. ¿Con qué lo tocas? ¿Con el arado, un tractor, ¿no? ¿O con qué? Ok, con tu rastrillo ahí. Ellos tienen materiales desde el 2000, tienen tres álbumes de estudio y varios de remixes. Son tres integrantes, Daniel Graves, Tim Von Horn y Elliot Berlin. Y vamos a escuchar un tema del año pasado, de 2014, del material Till Death, Antibody. Y por otro lado vamos a escuchar una banda que también está cada vez ganando más adeptos, de California también, desde 2005, pero es de synthpop. Es una banda que se llama The New Division. Y está muy influida por sonidos, bueno. No es como Joy Division. Tiene influencia de Joy Division, de New Order y de The Beach Mo. Son tres integrantes, pero Gus Lee, John Kunkel y Mark Michalski. Y bueno, uno de los temas que más está pegando es muy digerible su música. Del material de 2010 vamos a escuchar de Noton Label la canción Starfield. The New Division. Y esta es la propuesta, estas dos, Aesthetic Perfection y New Division. Órale, entonces ahora las lado gringo, está bien, pues, un lado para regresar a América. Sí, y sí. Ahorita bajamos a Latinoamérica. Exacto. Estás escuchando nuestra voz radio, la voz del pueblo organizado. No más terror auditivo. La rocola de Utero. Porque aquí lo mismo no tiene lugar. Anybody. Over and you took disease. When sameness takes my body, cure the antibody. Y bueno, después del amor viene la reflexión y la melancolía y después vienen los reproches. Ay, no, yo todavía estoy en la parte etérea donde venía flotando, sí, muy estelar. Sí, yo como que te perdí de repente y te decía, Jorge, Jorge, vuelve, pero no. Estabas ido con estos New Division. Y sin meterse nada en el cuerpo, ¿eh? Claro. No es necesario, con este tipo de música se estimulan los sentidos. Okay. Y bueno, pues ahora yo me sigo en el continente y te voy a poner a Bersuit Vergarabat, que es una banda, bueno, sí, una bandota argentina. Estos son unos buenazos. Me gusta mucho el estilo. Rock mezclado con tangos, cumbias, murguitas, de todo le ponen en los Bersuit. Y han tenido, ¿no? sí, o sea, y cuando digo una bandota es porque tienen un chorro de miembros, es mucha gente. Y el más conocido es Gustavo Cordera como el intérprete principal, pero también está Rubén Sadrinas. Y ellos tuvieron un periodo primero del 88 al 2009 y después ya del 2011 al presente sin Gustavo. Y de los temas más conocidos está por ahí el señor Cobranzas, que es el que llegó extrañamente, sí, a México, porque pues realmente ellos ya llevaban un ratote haciendo su escándalo, porque es un asunto, además el de las letras, ¿no? Porque Bersuit es bastante crítico y no le pegaban duro a Menem, no solo en este tema. Y bueno, el señor Cobranza no es de ellos, es de un conjunto que se llama Las Manos de Filippi, y de repente tuvieron ahí un pleito con ellos, porque primero hasta compartiendo escenario y después los de Bersuit le salió mejor, porque la verdad está mejor, ¿eh? Yo sí escuché la versión de Las Manos de Filippi y fue como muy lenta, pero okay, es un tema que ellos le dieron un súper arreglo. Y bueno, pero de ese disco de Libertinaje te voy a poner una cosa más tranquilita, que no es ni tan escandalosa ni tan crítica, una murguita del sur. ¿Y tú? Bueno, yo ya paso a Italia. Por allá te voy a alcanzar ahorita. Ok. Bueno, vamos a escuchar a una banda, aunque en realidad es más dirigida por una sola voz. Aparece como Ligabue, Luciano Ligabue, es un músico y compositor y director de cine italiano, tiene 11 álbums de estudio y bueno, además de materiales en vivo, pero también lo curioso es que es director de cine, tiene también un par de películas, Radio Frexia y Denzer Cadiocchi de 2012, también es escritor, muy bueno, tiene un par de libros de 95 y de 2004, Y bueno, es una estrella de rock muy apreciada, multipremiado. Antes era el vocalista de Hora Cero, que era su grupo. Y bueno, ha sido también compositor y ha recibido varios premios, tanto en cada una de esas ramas, ¿no? Ha sido premiado como cineasta, tiene premios 3, David de Donatello ha ganado, 2 Nostrum di Argento y un Golden Globe, o sea, algo más. Bueno. Aparte, pues premios que ha recibido de oro por las ventas de sus discos y platinos. Y vamos a escuchar un tema de 2013 del material Mondo Visione, y la canción se llama Tu Sei Lei, algo así como Usted Es Su, de Ligabue. Órale, pues de todo un poquito, puntos distantes del planeta, y a ver qué les parece esto. Estás escuchando nuestra voz radio, la voz del pueblo organizado. Cuatro ebrios se los llevan al rockero. Otra vez ha fracasado el funeral. En el barrio se relamen las pancartas, avivando al modelo para armar. Baila el boca en boca, está de paso, pero esta vez el muerto regresó y sentía que era extraño en esa orquesta que aburría de sonar en sol mayor. ¿Por qué? Ese palo que te amasa, que te apopa, que te aplasta, vos lo usas para no hay más ojos, no hay más manos, lo quieres acariciar. No hay nada oficinas alistando predadores, en las radios incitando al festival que recuerda por primera vez su nombre, que la gente hoy está queriendo más. Con el tiempo se nos fue para la cresta de una ola que no para de crecer. Hoy su cara está en todas las remeras, es un puerto que no para de nacer. ¿Cuál es? Kamikaze de otras almas, aburridos en sus casas, no se animan ni a cantar. No se animan ni a cantar. Después, alucina que planea un héroe de otras tierras y lo viene. No tiene lugar. Dopo tutti questi anni io non smetto di guardarti, qualche volta ancora bocca aperta. Non finisco di capire, non finisci di stupire, e non dovesse mai finire. Non nascondermi i difetti, mentre a me piacciono tutti, ma non te lo vuoi sentire dire. E ti guardo mentre sogni, e mi tocca stare fuori, e mi tocca solo indovinare. Dopo tanti anni un giorno, quando il mare sembra calmo, vieni fuori ancora tu, con quel nome da straniera, da chi è sempre stata sola, ed un po' non deve più, perché tu sei lei, tu sei lei, a così tanta gente, tu sei lei, tu sei lei. Sei stata sempre. E quegli occhi li conosco, li ho visti spesso nudi, ma non si vedeva mai la fine. Il tuo cuore accelerato, le pupille dilatate, e non mi restituisci il cuore. Dopo tanti anni un giorno, quando il vento sembra fermo, vieni fuori sempre tu, con quel nome da straniera, da chi riesce a stare sola, ma da un po' non deve più, perché tu sei lei, tu sei lei, la così tanta gente, tu sei lei, tu sei lei, e lo sei stata sempre. L'universo intero ci ha fatto rincontrare, qualcosa di sicuro vorrà dire. Tu sei lei, come sei, inesorabilmente, e mi hai salvato tante volte da qualche tipo di altra morte, andando dritta sulla verità. E mi regali un altro giorno in cui sembra tutto fermo, ma tutto si trasforma, tutto si conferma, e lasci in giro il tuo profumo, come a dirmi io ci sono, come a dirmi sarò sempre qua, perché tu sei lei, tu sei lei, tra così tanta gente. Tu sei lei, tu sei lei, e lo sei stata sempre. Se l'universo intero ci ha fatto rincontrare, qualcosa di sicuro vorrà dire. Tu sei lei, come sei, inevitabilmente. Como decíamos, que no todo es Pavarotti, Neck, Eros Ramazzotti, Laura Pausini. No. Hay más italianos. Hay muchos más. Y para muestra, te voy a poner otra, una italiana que se llama Dolce Nara. Y una es popera, es jovencita, nació en el 77. Ganó el Festival de la Canción de San Remo en la sección juvenil en el 2003 y después de eso se ha presentado en otras ocasiones en dicho festival, ya versión ella ya más adulta, y le ha ido muy bien con sus temas. También ha ganado varios premios, Premio André, León d'Argento en Venecia como la revelación musical del año. Y pues una chica que también tiene mucha producción. En los temas más recientes ya está utilizando mejor los lanzamientos vía YouTube. Entonces te voy a poner Niente al Mundo. A ver qué te parece. Que estamos muy melosos, ¿eh? Bueno, esto de la melcocha sí está aquí. El amore. Se están trabando las teclas de mi computadora. Se la vi. Ok, nos vamos a Alemania. Ah, bueno. La propuesta es... No. Elenka. Es una cantante y, bueno, compositora alemana muy influenciada por raíces islandesas también. Duendecillos. Ajá, algo así. Y ella, más bien elfos, ella radica en Kazajstán. Nunca he sabido para qué sirven estos datos, pero bueno. Ella radica en Kazajstán desde 2013. Es decir, está alejada de las grandes urbes. No, en serio, tiene que ver con su concepto de música. Ella es egresada... Se fabrica su propia ropa, ya sí, veo. Sí, con las cortinas de su casa. De la Academia de Pop de Mannheim. Está inspirada un poco también en otras propuestas como Niamh, como Trentrin Muller, como Chorks, como Björk, que te encanta también, entre otras. ¡Oh, no! Y bueno, está muy apartada, digamos, también de la monotonía de la música electrónica, como ella dice, aunque su género está muy permeado por lo electrónico. Y vamos a escuchar un tema que se llama... Watch. Es que se refería a ese tema del sonidito, ¿no? Es ti, ti, ti. Algo ti. Así. Ese sí es monótono. Watch Each, algo así como estar despierta. Y bueno, es uno de los cantantes que está igualmente difundiéndose mucho en todos los top de música europea actualmente, Elenka. Perfecto, entonces vamos a escuchar estos dos cantantes mujeres. A ver, así es. ¿Qué tal? En el nostro il tempo per quello che ne so e tutto quello che ho. Impegno tanto in tutta onestà, non c'è rinuncia e tutto quello che avrò da te lo respirerò. Se non c'è un futuro del mundo aquí en la Rocola de Euterpe. Jemals ohne dich zu sein, oder bilde ich mir das ein? Und sollte ich wach sein und schlaf ich mit dir? Wach ich oder träum ich? Und sollte ich schlafen und träum ich von dir? Wach ich oder träum ich? Und sollte ich wach sein und schlaf ich mit dir? Wach ich oder träum ich? Acá de nuevo. Bueno, ya el amor expresado en estos temas que ahora estuvimos con una ronda muy, muy romanticona. La cuota romántica. Ay, bueno, pues me voy a ir con algo que también parece medio amoroso. El grupo Paris Inque Bat, que Paris Inque Bat significa primavera en París. Y en la primavera viene el amor. En la primavera viene el amor, aunque también vienen los reproches o la nostalgia, porque cuando rompen la pareja, pues te puedes poner ahí qué bárbaro, ¿no? A lloriquear. No, bueno, aquí no me sé toda la traducción. Te voy a poner Painobama, que significa gravedad o el amor que cae en un paracaídas desde gran altura. De eso se trata este tema. En el disco Astronauti, que salió en el 2010 y que les fue muy bien, como siempre, porque a la verdad estos sí son de mis preferidos, que además abren la puerta al mundo del rock finlandés, que sí hemos puesto aquí varios finlandeses. Y con estos ya me voy, porque pues sí hemos estado un poco a melazones. No, bueno, y yo bueno, también estuvo ahí completo. Así tanto que hasta Jonas ya no le puse azúcar a su café. Bueno, pues siguiendo con la cuota también finlandesa, para que veas que estoy mira, a tono. Ah, mira, soy cierre finlandés. Sí. Porque aquí hace mucho calor y queremos ir al frío. Sí, algo muy nórdico, si necesitamos. Tierras suicidas. Sí, sí, sí. Bueno, pues vamos a escuchar a una cantante que se llama Jenny Vertianen. Es ya muy prestigiada, es una cantante finlandesa de pop, ex integrante de la banda Grimmel, que estuvo de 2002 a 2004. Y bueno, ella es una artista en realidad que tiene una propuesta musical muy amplia, premios hasta de diamante por sus altas ventas. Tiene también nueve premios que ha ganado Emma Gala, que son de los también más prestigiados en la música. Y bueno, desde 2007 ha estado más como solista y también ha ganado otros premios, los famosos Stara Schlager. Y vamos a escuchar, tiene tres álbumes también como solista. Y bueno, voy a acabar también así como tú. La canción se llama Imisten Edesa. Y bueno, ya estamos pronunciando re bien. Sí, sí, sí. Porque mira, que decir estas palabras iceberg, sin, por favor, sin atorar. Sí, les enfríe la vida y algo más. Oye, pero bueno, antes de que nos vayamos, nos tiene que decir Jonás, ¿cómo le pueden hacer para descargar estos programas y darle giros musicales a sus iPods, iPhones y lo que demás tengan para resguardar la música? Jonás, despierta, deje ese café. Pues lo pueden escuchar directamente los viernes de 4 a 6 y lo pueden descargar posteriormente desde la página oficial de Nuestra Voz Radio, que es www.nuestravozradio.org, y ahí aparecen todos los podcasts. Ay, eso bueno, dice, pero pero ya somos oficiales, ¿eh? Ya estamos para llegar al número 20. Y ya que lleguemos al 20, vamos a resetear. A ver qué sucede, ¿no? Vamos a traer a las fans de Arjona. ¡No! ¿Pero para entrevistarlas o qué? Para decirles, a ver, ¿qué te pasa? También. Con una orden de aprehensión también. Porque además sí podríamos hacer como un tipo interrogatorio rudo de, a ver, ¿qué te pasa? ¿Por qué te gusta ese tipo de cosas tan terriblemente mal rimadas? No, la verdad yo ahí sí no doy terapia. Oye, no, es que sí hay que cobrar alto por eso. Pero bueno, ya me despido con esto. Yo soy Paulina. Si quieren buscarnos y mandarnos felicitaciones, recomendaciones, ser bomba molotov, está en Facebook de Paulina Martínez y ahí me pueden encontrar. Y también todavía, porque somos lentos, está el grupo de la Rocola de Uterpe como parte del Facebook, por si quieren solicitar, y ahí se pueden ir colgando también los programas. Y bueno, pues si quieren buscar a Jorge, no lo van a encontrar. La vida es así, pero recuerden que en el programa número 20 quizás volveremos a hablar del amor. Ay, oh, sea. Bueno, muy bien. Miel, entonces, y más miel, y más miel, y más miel. Yo me despido con estos, los Parisín Kebab, y tú. Con vuelve a decirlo. Muy bien. Nos encontramos por aquí en la siguiente ocasión. Aquí seguimos en nuestra voz radio. No más terror auditivo. La Rocola de Uterpe. Porque aquí lo mismo no tiene lugar. Yo caí en el amor sin poto amar. Porque usted talla en tal pasta. Ole no, sucia las que uno un tal mal. Y el acá baila en play. Thank you.